Seguramente el viento de mi tierra me trajo hasta aquí. El viento de mi tierra. Hay voces que me han ayudado a llegar hasta aquí. Nuestros antepasados están con nosotros. Ellos están acá. Como un sol, como un amigo, como un hermano. Así es mi tierra. Pese a todo, estamos vivos en esta nuestra tierra. Ñuquemantu, Pachamama. Mucho hoy, pequeño hermano, y aún es nuestro el cielo sobre esta tierra. Chaisquinushquetegua, ¿dónde están los guanacos y los ñandúes? ¿Dónde la bravura de Orqueque y Casimira? ¿Dónde la China María y los abuelos? ¿Dónde mis 30 caballos y mis perros? Llueve mucho, llueve mucho. Rubén Patagonia.